espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. Y sin duda nos han fabricado una historia artificial de héroes de bronce, ¿no? Señores con calle y con estatuas que no merecen estar en tal lugar, ¿no? Y sin duda la impunidad es hija de la mala memoria, ¿no? Por suerte la memoria, la investigación histórica nos sirve para buscar la verdad de las cosas, ¿no? Y nos dice acá Galeano, la impunidad es hija de la mala memoria. Bien lo han sabido todas las dictaduras militares que nuestras tierras han sido. En América Latina se han quemado cordilleras de libros, libros culpables de contar la realidad prohibida y libros simplemente culpables de ser libros, y también montañas de documentos. Militares, presidentes, frailes, es larga la historia de las quemazones. Desde 1562, en Maní de Yucatán, Fray Diego de Landa arrojó a las llamas los libros mayas, queriendo incendiar la memoria indígena. Por no citar más que algunas fogatas, basta recordar que en 1870, cuando los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay arrastraron al Paraguay los archivos históricos del vencido, fueron reducidos a cenizas. 20 años después, el gobierno de Brasil quemó el papelerío que daba testimonio de 3 siglos y medio de esclavitud negra. En 1983, acá en nuestro país, los militares argentinos echaron al fuego los documentos de la guerra sucia contra sus compatriotas. Y en 1995 los militares guatemaltecos hicieron lo mismo. Quemazón de libros, quemazón de la memoria. Olvidar el olvido. Don Ramón Gómez de la Serna contó que alguien que tenía tan mala memoria un día se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo. Recordar el pasado para liberarnos de sus maldiciones, no para atar los pies del tiempo presente, sino para que el presente camine libre de trampas. Hasta hace unos siglos se decía recordar para decir despertar, y todavía la palabra se usa en ese sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria como nosotros, nunca está quieta, y con nosotros cambia, no nació para ancla. Tiene más bien vocación de catapulta, quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza. Su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. La memoria nos sirve para avanzar, para buscar nuestro pasado, para descubrir quiénes somos. Hoy vamos a estar hablando ahora en un ratito nomás con Cristian Petralito, investigador histórico, formador de una nueva generación de historiadores argentinos en búsqueda de nuestra verdad histórica, autor de Ramón Falcón, baluarte de la represión nacional. En un ratito vamos a estar hablando con él, ahora vamos a escuchar un tema y después vamos a comentar un poquito de qué se trata este libro que escribió, y después vamos a estar hablando con él a 1:30. Así que prepárense, que 1:30 vamos a estar hablando con Cristian Petralito, autor de Ramón Falcón, baluarte de la represión nacional, en defensa, en búsqueda de nuestra realidad histórica, ¿no? Ahí estamos. ¿Dónde? En la desolación de la memoria, en el otoño de la gracia o en el oasis de los quietos, en los ahora libres calabozos o en las celdas de fantasmas asiduos. ¿Dónde está mi país? ¿En las manos abiertas y aprendices o en los muñones del remordimiento? ¿Simplemente en el sur? ¿En qué pronóstico o escape? ¿En qué repliegue del dolor? ¿Lo llevo acaso en mí? ¿Me esperan sueños? ¿En qué sueños? ¿Dónde está mi país? ¿Debajo de qué nube? ¿Sobre cuántos despojos? ¿Metido en qué fragores? ¿Lindante con qué alivios? ¿Rostro en qué piedra o ciénaga? ¿Crepitando de enigmas, incontable de amores? ¿Aceta en qué triunfo? ¿Pulso de qué candombe? ¿Postergado en qué olvido? ¿Dónde está mi país? ¿Seré sordo a su viejo cuchicheo o ciego ante el tizón de sus crepúsculos? ¿Dónde está o estará? ¿En qué rincón o pedacito de miedo poco ilustre? ¿En qué grito o clarín? ¿En qué alma o almario? ¿Dónde? ¿En la atroz misericordia o en la plena sustancia? ¿En qué muralla o huerto? ¿En qué alcurnia o tinglado? ¿En qué tango o campana? ¿Dónde? No cesaré jamás de preguntarlo. Nunca vendrá mi encuentro. ¿Y si viene, con quién? ¿Dónde está mi país? ¿En qué destino o alucinación? ¿En qué nido de hornero o de víbora o de ángeles? ¿En qué altivez de faro tenue? ¿Dónde? en la frontera del teléfono, en la parcela de la suspicacia, socio de la quimera, partido en dos o en tres, callado, dulce ya de alaridos, extenuado de tránsitos. Qué lejos está mi tierra, y sin embargo, qué cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma. Los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. ¿Dónde está mi país? En el invierno, en la casi agobiante tensión de la esperanza, en la alegre pesquisa de los niños, en el clavel de la amnistía, en las deudas de Gulliver, en las huellas del pánico. Está en los que no están, en el montón de la penuria, en los umbrales y fogones, en el incandescente laconismo de Ibero, en la muerte incurable de Selmar, en el enjambre que irrumpió en la calle, en el felón impune. ¿Dónde? En el pan que amanece pese a todo, en la bondad endémica, en el regreso de los nietos pródigos, en los que vienen a morir en casa, en los que nacen desvalidamente. ¿Dónde? ¿Dónde está mi país? ¿Será que estuvo, está conmigo, que viene y va conmigo, que al fin llega conmigo a mi país? Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Y estábamos comentando, ¿no? Ramón Falcón, Baluarte de la Represión Nacional, libro que editara recientemente Nuestra América, Cristian Petralito, su autor. Va a estar charlando ahora nomás en un ratito, acá y media, con nosotros. Y nos dice Bayer, el título de este libro es la mejor definición del personaje de nuestra historia. Tomarlo como protagonista, definirlo, describirlo e investigar además toda una época de historia bien argentina, que nos hace pensar una vez más en la búsqueda de una respuesta. ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿Dónde quedaron los pensamientos de Mayo? ¿Las interminables guerras civiles? ¿El personalismo de los que solo lucharon por el poder? ¿El localismo y su falta de grandeza? ¿El exterminio de los pueblos originarios y la ocupación de sus tierras repartidas entre los más poderosos? ¿Y la mirada dirigida a Europa y a los Estados Unidos como modelos? ¿Progreso en vez de ética, de defensa de la vida, de búsqueda de la igualdad en la sociedad y la libertad como meta más ansiada? Falcón, nos dice Bayer, el sirviente de un sistema que transformó la palabra progreso en la explotación de los de abajo para dar cada vez más poder a los de arriba. Personaje, Ramón Falcón. Un enemigo íntegro a los principios de libertad, igualdad, fraternidad. En las páginas de este libro, dice Bayer, está la justa descripción de uno de esos servidores de aquella sociedad más que injusta. Nos dice Marcelo Cafizo, su editor, no estamos frente a una biografía para conocer la vida de un hombre, dice. Estamos frente a un libro de historia argentina donde se desgrana la vida de Ramón Falcón y con rigor científico se exhiben los hechos históricos en los que participó, sirviendo a distintos jefes de la política nacional argentina. Vamos a hablar ahora nomás en un cachito con Petralito, con su autor, sobre este personaje nefasto, predecesor de personeros que tuvimos recientes en nuestro país. Hay un fragmento de un cuento de Rafael Barret, este paraguayo por adopción, que dice que podía haber sido inspirado en el personaje central de este libro, el nunca mejor nombrado baluarte de la represión nacional. Dice Barret en su cuento, la gran cuestión, dice, el banquero dio en el cigarro para desprender la ceniza. Un golpecito dio con el meñique cargado de oro y de rubíes. Supongo, dijo, que aquí no nos veremos en el caso de fusilar a los trabajadores en las calles. El general dejó el cóctel sobre la mesa y rompió a reír. ¡Ja, ja! Tenemos todo lo que nos hace falta para eso, fusiles. El profesor, que también era diputado, meneó la cabeza. Fusilaremos tarde o temprano, dictaminó. ¡Qué gente! Sin duda dicen que nada mejor que inspirado en este personaje nefasto, que no escatimó recursos para subir a las más altas cumbres del poder sobre la desgracia ajena, ¿no? Sin duda era la característica esta más inconfundible de Falcón. Lo define claramente, al igual que a una época y a un pensamiento que se instaurará a partir de acontecimientos históricos para quedarse arraigado en vastos sectores políticos, policiales, como parte de la conformación de ese pensamiento. El mismo será pintado de colores, maquillado, diversificado, renombrado, pero hasta ahora tal ideología permanece latente en la historia de nuestro país, porque crece como el sabroso pasto de los campos para los hambrientos mamíferos que rumían su contenido. Eso dice Petralito. No, nos dice acá en este libro, nos dice Cafizo, que es el editor del libro de Petralito. Vamos a desgranar ahora, charlando en un ratito con Petralito, sobre un poco cómo llegó este personaje, cómo surgió, de dónde vino, cómo llegó a ser lo que fue este baluarte de la represión nacional, Ramón Falcón. Buscar esa sociedad, aprender y analizar y llegar a conclusiones, conocer, nos permiten estas páginas, ¿no?, de este libro.

Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan. Bueno, seguimos en Boca que Vuela y estábamos comentando recién este libro Ramón Falcón, Baluarte, la represión nacional, cuyo autor Cristian Petralito va a estar charlando ahora con nosotros. Cristian Petralito es un investigador periodístico de esta nueva generación, ¿no?, que se ha metido en esto de buscar la verdad de nuestra historia, autor de Trelew, Historia de una masacre, su segunda obra, Maris y Hueu, Exterminio del aborigen para la apropiación del territorio nacional, y ahora ha escrito este Ramón Falcón, Baluarte, la represión nacional, y lo tenemos acá hoy charlando con nosotros, que nos va a contar. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto realmente de poder tenerte acá con nosotros en Boca que Vuela, hablando de esta historia nuestra, ¿no? Sí, igualmente, es un gusto estar y bueno, estuve escuchando recién y te agradezco por toda la descripción del libro que estuviste haciendo. Ah, bueno, bueno, gracias. Y no, me encanta, o sea, poder, estoy contenta, o sea, uno que viene, ¿no?, remando ya hace un tiempo en esto de que haya una nueva generación, ¿no es cierto?, que se haya alargado la búsqueda, ¿no?, de la verdad de nuestra historia, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo te metiste en esto? ¿Por qué la historia, digamos? Bueno, yo en principio soy periodista y sí, dentro del ramo del periodismo lo que más me interesó siempre fue la investigación. Y después de cursar en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ahí nos incentivaron a investigar sobre hechos históricos vinculados más que nada a la represión. Y bueno, el primer trabajo que surgió, que terminó, fue el que vos mencionaste recién, que es Trelew, sí, que es un hecho que ocurrió en 1972, una matanza de presos políticos. Y bueno, en base a este hecho de represión se terminó el libro y a partir de ahí ya se transformó en una pasión la investigación histórica para hablar más que nada de temas que nos habían enseñado de otra forma en el colegio. Exacto. De otra forma, nos habían dicho que determinados personajes eran nuestros próceres, pero bueno, fueron próceres del genocidio. Exacto, la gran mayoría de los que quedaron en las estatuas, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Y por qué Ramón Falcón? ¿Qué es lo que te llevó a investigar Ramón Falcón? En realidad me llamó la atención el personaje, la historia, la historia conocida de él, que es la muerte, más que nada. Claro, a partir de ahí. Claro, y Simón Radowski. Entonces, a partir de ahí, comencé a investigar y me di cuenta que no había un libro sobre el tema, en especial sobre Falcón. Sí, sí, nombrado en muchas partes, pero no un libro específico sobre Falcón, hablando de su vida, de su accionar, de su represión continua y constante. Y bueno, me dediqué a investigar a este nefasto personaje y salió el libro. Es increíble, ¿no? Yo estaba leyendo tu libro, es fascinante. O sea, es la foja de servicio de este hombre, ¿no? No, es terrible. Sí. La verdad que yo cada vez, cuando investigaba, me iba sorprendiendo. Bueno, eso es lo fascinante también de la investigación. Uno va entrando en la historia y se va sorprendiendo, y luego se sorprende los demás leyendo. Tiene un prontuario bastante grande. Sí, importante. Ha participado en muchos hechos históricos importantes, siempre al servicio y a orden del poder de turno de esa época, que fue la famosa generación del 80. Claro, o sea, estaría bueno que nos cuentes un poco, o sea, cómo fue esa investigación, o sea, porque es como él, de alguna manera, representa la sociedad de esa época, ¿no? El pensamiento de él. Bueno, él fue... Lo que yo trato siempre de explicar es que él fue como una parte necesaria para la generación del 80. Tanto Mitre, Sarmiento y Roca, que fueron los baluartes de esa época del país que estaba en construcción y que luego se formó de forma conservadora, necesitaban de este tipo de personajes para llevar a cabo su tarea. Más en el llano. Claro. Por eso lo contrataron como policía y siempre lo tenían al frente en las batallas para contrarrestar los intentos revolucionarios, como podría ser de Leandro Alem, de Carlos Tejedor, luego de las elecciones presidenciales que gana Roca. Siempre está ahí al frente de batalla. Sí. Para defender las ideas de la generación del 80. La letra con sangre entra, era, y él le hacía efectivo, digamos. Efectivo, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, sirvió en todas las masacres, o sea, porque también estuvo en la campaña del desierto. También estuvo en la campaña del desierto, estuvo más, no tanto en el avance del territorio por tierra, sino por mar. Él, porque también otro dato curioso de la vida de él es que fue... capitán de la Armada y coronel del Ejército, que muy pocas personas lograron el máximo cargo en las dos fuerzas. No, pero el afán, la codicia de poder de este hombre era impresionante. Sí, increíble, y querer estar en todos lados. Sí. También, siempre. Hasta hizo un club de fútbol. Él fue uno de los fundadores de Gimnasia de La Plata. Por eso, y eso tiene que ver... con la expansión del deporte de la esgrima que venía desde Europa como el nuevo deporte para explayarse, ¿no? Claro, él, digamos, tenía que hacer todo lo que la sociedad, digamos, paqueta de la época, ¿no?, conservadora le exigía, ¿no? Claro, ese era su trabajo, claro. Cumplir órdenes del poder y de la aristocracia de porteña. Y bueno, las órdenes que le impartían a él eran reprimir, y las cumplió a rajatabla. Claro, porque fue, digamos, un asesino serial. O sea, empezó con los pueblos originarios, pasó a... Sí, también lo de las revoluciones radicales también, porque hay que hablar que Alem fue un revolucionario, que claro. no tuvo la oportunidad de explayar sus ideas y... por este tipo de personajes y los políticos de turno que contrarrestaban a él. Pero sí, se manejó siempre Falcón adelante en la batalla, reprimiendo constantemente. Y llegó así hasta, digamos, o sea, siempre fue, o sea, trataba a los sectores populares como los indeseables, ¿no? Desde lo que eran los originarios a después a... ya hasta llegar a los, digamos, a los anarquistas, ¿no? Fue toda una sucesión de... Claro, los pueblos originarios, en realidad, si nos ponemos en contexto, era la oligarquía porteña, todos trataban de salvajes a los pueblos originarios. Claro. Él era uno más. Exacto. Ahora, el tema de la inmigración, cuando se produce la inmigración europea en 1860, era algo nuevo, y él, años después, pasa a ser jefe de policía, y ahí sí trata despectivamente a las clases trabajadores, anarquistas, socialistas, que venían desde Europa. Claro, pensaban que cuando llamaron a la inmigración iban a venir de Alemania. Claro, rubios. Claro, exactamente. Y vinieron de Rusia, de Italia, de España. y anarquistas y socialistas. Exacto, vos para... que peleaban por sus derechos laborales como corresponde. Y bueno, enfrente estaba Falcón y no vio mejor oportunidad que un primero de mayo en la conmemoración del Día del Trabajador para reprimir duramente y bueno, hubo decenas de muertos ese día en 1909. Exacto, había empezado primero con la huelga de inquilinos, ¿no? Sí, eso fue dos años antes, la huelga de inquilinos en 1907. Sí, haces una descripción genial en tu libro de eso, contanos un poco eso. Claro, porque con respecto, todo tiene relación con la inmigración. Sí. Y bueno, desbordaba de gente de Buenos Aires. Sí. Se empiezan a formar los conventillos. Y los conventillos no es que no eran un hotel de lujo, todo lo contrario. Muy, muy sucios, hacinamiento. En una pieza podían vivir dos o tres familias, cocinaban en el pasillo de los conventillos y como frutilla del postre les aumentaron el alquiler y bueno, ahí se produjo una huelga general de inquilinos que duró varias semanas y que fue reprimida por Falcón. Intentó ser mediador, pero terminó reprimiendo. No pudo con su genio y él y sus bomberos y su policía terminaron reprimiendo. Y ahí, bueno, ahí es como que él como que fue con su consagración, digamos, esa, ¿no? Claro, ahí es como que da el paso importante como jefe de policía. Claro, que había sido nombrado hace poco él. Claro, sí, el año anterior, en 1906. Y en 1907 se produce la huelga de inquilinos y... En 1906 también crea la escuela de cadetes, porque él lo que quiso hacer y logró en la policía fue militarizarla. Tuvo muchas críticas en su época, sí, porque antes los policías eran más polizontes, digamos. Claro. Con la llegada de Falcón intentó militarizar la policía y lo logró, cambiándoles el uniforme, haciéndolos más activos en las calles. Y hizo la escuela de cadetes para formarlos también militarmente. Ya quería atacar de raíz el tema y creó la escuela de cadetes que por muchos años llevó su nombre. Hasta hace poquito, hace ¿no? Hace poquito, sí. Le cambiaron el nombre cuando estaba Nilda Garré de frente del Ministerio de Seguridad. Eso fue un paso, ¿no? Fue un paso. Solo hasta eso. Hasta ahí. Pasa que la policía es una idiosincrasia complicada. Yo tengo la teoría de que son el brazo ejecutor del poder, hablando de represión, ¿no? Uh-huh. Ese es el... O sea que de alguna manera se mantiene con los lineamientos que le dio Falcón en el 1900. Sí, sí, por eso. Se sirve al poder, digamos. Sí, es la función policial, ser el órgano represor del Estado, creo yo. Pero bueno, y creo que la de cadetes, como te decía, en 1906. Sí. Luego en 1907 la huelga de inquilinos, que la reprime. Y en 1909 se produce el primero de mayo, lo que te comentaba hace un ratito, que es la conmemoración del Día del Trabajador, que es reprimido, y después se produce la Semana Roja. Sí. Que es una semana continua de huelga por la represión y muertes que hubo el 1 de mayo, y una con acatamiento total, huelga con acatamiento total, y después se va disipando y se termina la huelga. Pero fue una semana que también hubo represión, hubo no entrega de cuerpos de los asesinados el 1 de mayo... y demás. Tienen un buen antecedente, ¿no? Nuestros asesinos más actuales. Sí, sí, sí, sí, tienen un buen maestro. Un buen maestro, exactamente. Sí, sí. No, porque es impresionante cómo mantienen, hasta se parecen. Sí, sí, sí, no, las similitudes son muchas. Sí, no, hasta físicamente. Sí, sí. En serio, es impresionante. Sí. Pero a mí lo que me mató, o sea, cómo o sea, pocos hay como él, ¿no? Cómo han ido teniendo así un avance permanente en su vida, ¿no? Buscando la forma de llegar a dañar más. Claro, a los o ser más populares, útil para el poder. Exactamente, es impresionante. Él buscaba siempre ser un poco más útil al poder. Y lo logró. Sí. Lo logró. Y la muerte la encuentra... Bueno, así terminó, ¿no? ¿Cómo? Así terminó, digo. Sí, claro, así terminó, pero él sabía ya que le podía llegar a pasar. Él sabía, incluso cuando recibe la bomba de Radovsky, tuvo unas horas, permaneció con vida, y una de sus frases fue: son gajes del oficio. Él sabía que podía pasar porque conocía bien a los anarquistas y a los socialistas, que en ese momento se manejaban con ese tipo de artefactos explosivos, que cualquier disturbio los tiraban. Sí. Pero bueno, él estuvo siempre al servicio del poder y sabiendo que estaba al límite de la muerte. Y sí, pero qué personaje Simón Radovsky, ¿no? Es realmente... Y Simón Radovsky es un personaje muy muy especial, muy emblemático para... Vos contás muy bien la historia acá en el libro de él, es impresionante. Sí, no, la historia de él es muy rica, es muy emblemática para él, para los movimientos obreros, y... terminó siendo como una figura esencial para los que siguieron, anarquistas y socialistas. Él participó después de que se fue de acá de la cárcel, cuando lo indultó Irigoyen. Sí. Se fue a Uruguay y después se fue a España y participó en la Guerra Civil Española. También él participó en muchas cosas, pero del otro lado, digamos. Sí. Así que... Si, los dos completan una historia de un lado y del otro, ¿no? Fascinante. De un lado y del otro. Claro, para contarles la historia es fascinante. Sí. Hay que tener en cuenta que no es ficción. No. Entonces ahí se pone un poco trágico el tema. Sí, no, y se pone trágico en el sentido de que representaba a sectores de la sociedad, digamos, que hoy siguen vigentes, ¿no? Claro, y fueron los que construyeron las bases del país. Exactamente. El país conservador que tenemos, y que la cultura nuestra, lamentablemente, de la gran mayoría de los argentinos, está en esa base. Y sí, que siguen valorando más, o sea despreciando lo nuestro, no valorando lo que viene de afuera, o sea, la Europa culta, esos cánones se siguen manteniendo, desgraciadamente. Por supuesto, sí, sí. Siempre lo de afuera, y si es de Europa, mejor. Exactamente, pero bueno, hay una película ahora que se va a hacer de Simón Radovsky. Sí, ya se estrenó. Ah, ¿ya se estrenó? Sí, sí. Actúa Osvaldo Baia. ¿Actúa él? Sí, sí, actúa. Ah, mira. Es un documental, pero él lo va contando, es el actor del documental. Sobre la vida de Simón. La vida de Simón Radovsky. Sí, sí. O sea, realmente es, porque vos ponete a pensar, ¿no? O sea, de un lado y del otro, ¿no? Los dos personajes son representantes fieles, ¿no?, de los dos sectores, ¿no?, de la sociedad. Realmente, y de esa época. Y de esa época. Esa época que fue muy muy trascendental también para el país. Porque también hay que decir que esos inmigrantes son nuestros tatarabuelos, bisabuelos, y fueron los que llegaron en los barcos. Sí. Y bueno, de ellos tenemos la descendencia nosotros. Y sí, yo tengo la mitad italiana. Salvo algunos aristocráticos. que no es mi caso, por suerte. Pero realmente es fascinante, ¿no?, esto de poder meterse en nuestra historia, ¿no? Cómo no nos ayuda hoy a entendernos un poco más, ¿no? Yo creo que eso es lo que apuntamos, ¿no es cierto? Claro, sí, la idea es tratar de desenmascarar algunos hechos que teníamos en la memoria de una forma, contarlos de la forma en que fueron en realidad, y no porque a mí se me ocurrió que pasó de esta forma. Yo lo que trato siempre es de documentar en el libro todo lo que pongo, porque ellos mismos hablaban sobre el tema, ellos mismos decían que mataban. Entonces, si ellos mismos decían que mataban, no logro entender cómo nos explicaron en la escuela que eran buenos. Eso es lo que no puedo entender. Por eso yo quiero, a través de estos libros, demostrar que fueron asesinos, que fueron genocidas. El caso de él, el caso de Roca con los aborígenes, y el caso de la masacre de Trelew en 1972. Y bueno, acá está, yo arranqué hoy hablando de la historia de Mitre, ¿no?, que nos puso siempre a Sarmiento como el dueño de la historia, mostrándonos los caudillos como los asesinos, ¿no? Como los salvajes, ¿no? Claro. Todo estaba dado vuelta. Sí, sí, Mitre fue también uno de los baluartes de la época, de la generación del 80, que fue quien fue el que propuso la ley de para avanzar en el territorio aborigen en la Patagonia. Gracias a la ley de él, su presidencia, se avanza, se da el visto bueno para avanzar a cubrir toda la parte de la Patagonia que era lo que faltaba invadir y apropiarse del territorio aborigen. Bueno, la nota realmente cómica de esto y ridícula, porque he visto acá algunas cosas, algunas fotos, o sea, era parte de la broma de todas las revistas de la época, ¿no? Lo llevaban al ridículo. Sí. En caras y caretas. Porque era muy, ahora se diría mediático. Claro. Era de ese estilo, era como un personaje especial, también su cara era muy para caricatura. Sí. Entonces se aprovechaban caras y caretas, Mosquito, Pebete, todas las revistas de la época para caricaturizarlo, para demostrar a través de una caricatura su accionar. Sí, lo que vi acá, que increíble que llegó hasta prohibir los piropos. Eso es uno de... Lo que pasa que durante la... Eso me mató. Me hizo acordar un personaje acá. ¿Te acordás de Patty cuando prohibió besarse en la Plaza de San Miguel? Sí, sí. Enseguida me acordé de... Bueno, bastante parecido, Patty. Sí, sí, por eso, tío. Que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿viste? No, y eso fue una de las tantas medidas que hizo en la policía. No dejar piropear a las mujeres en la calle. Que hasta los ponían en los tangos. Sí, y le han hecho dos tangos, sí. con respecto a eso. Sí, era sí. todo un tema el hombre. Sí, no, estaba en todos los temas. Por eso también, por esas medidas, fue tapa de estas revistas. Sí, le cantaron dos tangos. Acá hay uno que Villoldo, sí. Cuidado con los 50, acá figura... Sí, dos tangos le dedicaron, por eso, era muy muy popular en la época. Sí. Pero bueno, tenía su costado mediático, como se diría ahora, sí. Y su costado asesino. Pero precisaba de eso para poder justificarse. Claro. Sí, para la aceptación. Exactamente, qué personaje, Dios mío. Y bueno, realmente... No sé, yo estoy fascinada con tu libro y por eso quería charlar con vos, bueno, y quería vale. comentarlo, porque no se conocen todos estos detalles. Uno sabe a Falcón que lo mató Radowitzky, ¿no? Exactamente, es lo que te contaba, que la historia que se conoce es la muerte de él, ¿no? Ni siquiera se llega a conocer por qué lo mata Radowitzky, el motivo de por qué lo mata. Se conoce que el Radowitzky... lo mató tirando una bomba en el carruaje. Sí, hay una calle que lleva su nombre, una escuela de cadetes que se llamaba así, digamos, y muchos ni asocian una cosa con la otra. Claro, y bueno, otra de las cosas es que una de las calles más importantes de la capital es Ramón Falcón. Sí, todavía está. Claro, sí. Ya por lo menos empezaron con la escuela de cadetes que nos lleva el nombre. Claro, eso es un avance. Y hay colegios que... Hay un colegio que también llamaba Falcón que le han sacado el nombre. ¿Ah, sí? Sí, y algunas calles, pero del interior. Acá no se animan. Y la excusa, han querido sacarle la calle acá, que esto lo cuenta siempre Osvaldo Bayer, que la excusa de los vecinos que se quejaron porque ya estaban acostumbrados a la calle Falcón y cambiarle el nombre les iba a sacar su acostumbramiento. Ah, bueno, estamos acostumbrados a tantas cosas. Claro, y ellos creían que iban a tener problemas cuando les llevan los servicios, que no iban a llegar. Es muy gracioso. No se puede creer. Esa es la excusa de los vecinos de la calle de Ramón Falcón de Capital. Sí, por no aceptar cambiarle el nombre. Porque no le iban a llegar el correo. Claro, no les iba a llegar el correo. Tenían miedo que no le llegue el correo. Claro, es Falcón. Por el cambio de nombre. Claro, rima con Ramón, podía llamarse. O sea, no le... Dios mío. Qué bárbaro. Bueno, es bueno esto. Yo contenta realmente de que se siga investigando, ¿no? Y que vos estés haciendo todos estos trabajos, hacen a conocernos, ¿no? Uh-huh. Un poco más. y saber qué es lo que queremos, ¿no? Sí, sí, qué queremos, porque conociendo el pasado vamos a construir mejor, y conociendo un pasado donde se pueda conocer la verdad, eso es lo principal. Exactamente, porque aparte nos sirve para ver, sobre todo conocemos que los sectores sociales que estaban atrás de él y qué querían y qué buscaban y cómo usan de, ¿no?, de estos tipos para imponerse, ¿no? Sí, sí, sí, fue la construcción del país que se llevó a cabo con esa generación, y la verdad que con un conservadurismo extremo. Y bueno, ¿algo más, algo en preparación, algo nuevo que se viene? ¿Quién se viene ahora? Hay algo ahí, ya me vuelvo a los 70. ¿A los 70? Sí, sí, sí. Porque... me vuelvo a los 70 y me tiro a lo deportivo. Pero... ah, mira. Pero relacionado con la dictadura. Qué época esa, bueno. Sí. Bueno, sí. Bárbaro. Así bueno, que no. Dentro de un tiempito va a haber novedades. Bueno, yo te agradezco muchísimo. No, por favor. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, ¿eh? Bueno, gracias, y gracias por la difusión y por el espacio. Bueno, un abrazo grande. Ya bueno, vamos a estar charlando en otra oportunidad. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas. Bueno, charlamos con Cristian Pietralito, autor de Ramón Falcón, Baluarte, la represión nacional, con este prólogo de Osvaldo Bayer, como amparando, ¿no?, a sus alumnos, impulsándolos a investigar, a escribir, a buscar quiénes somos, ¿no? Espero que hayan disfrutado de esta charla, que les haya servido para conocernos un poco más. Y bueno, si quieren mandarnos algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, nos pueden mandar por mail al bocaquevuela@fmmoreno.com.ar, ¿no? O nos llaman o nos mandan mensajes al 1115-3368-0099. 1115-3368-0099, el nuevo celular acá de FM Moreno. O nos mandan comentarios sobre el programa a bocaquevuela@fmmoreno.com.ar por mail. Nos vamos, escuchemos el tema y nos vamos a la tanda, ¿no? Sí, ahí vamos. Y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.

los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. Boca que vuela. El cuento. Y ahora vamos a disfrutar, sí, de uno de un cuento de esta antología que pertenece a la tradición oral de América Latina. La tradición oral es aquella que se transmite, ¿no? De boca en boca, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Son historias de cada lugar, ¿no? Cada una tiene su forma particular de decir, su forma de hablar, de comprender el mundo, ¿no? Cada lugar tiene su característica. Y en cada uno de estos relatos podemos conocer las costumbres, las formas, que a veces son diferentes y a veces muy parecidas, ¿no? Y los ecos de las voces de estos pueblos nuestros, ¿no? De Latinoamérica. En esta colección que vamos a compartir hoy, uno de esos cuentos, una colección de mitos, fábulas, que han ido trasladándose a través del tiempo. Vamos a compartir un cuento mexicano, El diablo embotellado, a través de una narradora oral, Beatriz Falero. Vamos a compartirlo. Ahí vamos. En México hay una canción que dice: Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Y claro, está basado en que México era una laguna. En todos los lugares del mundo, la gente se fue junto al agua y allí hizo sus comunidades. Pero en México fue diferente. Aquí en Xochimilco, un lugar que le llaman el lugar de las flores, allí se hicieron canales acuíferos y se hicieron como islas flotantes. Estas islas fueron hechas con hojitas secas, ramas, troncos, lodo, más ramas, más troncos, más hojitas, hasta que estuvieron un poquito altos. Y allí se sembró verdura, se sembraron flores de muchos colores. Yo creo que eran los precursores de la hidroponía, porque las raíces de las plantas se van hasta el fondo, hasta que tocan el agua, y entonces no hay necesidad de regarlas. A lo largo de estos canales atravesaban toda la ciudad, iban a todos los mercados. Y bueno, en esta comunidad que no ha permitido que lo absorba la urbe, allí se cuentan historias todavía. Y en realidad ellos dicen que no son cuentos, que son hechos reales y que como sucedieron, en cualquier momento pueden volver a pasar. Cuentan que allí había una muchacha de lo más bonita, que además de ser inteligente, puesto que estudiaba en la Universidad de Xochimilco, era muy buena hija. Así es que todas las tardes se iba a comprar el pan a la panadería cercana. Y una tarde, cuando iba caminando, de repente empezó a escuchar. Y cuando ella volteó, ahí estaba un caballo negro y arriba del caballo un charro muy, muy guapo. Y además con ese traje negro que traía, con su sombrero, con sus botas, se veía mucho más guapo. La muchacha volteó y lo vio, pero cuando él le iba a hablar, se metió a la panadería. Se tardó bastante en escoger el pan, pero cuando salió, ahí estaba el muchacho subido en su caballo. Ella empezó a caminar, ¿qué les diré? Rápidamente, y el charro detrás de ella. Y le empezó a decir: calabacitas tiernas. ¡Ay, qué bonitas piernas! ¿Quién tuviera esas trencitas para hacerle un moño a mi traje? Y cuando llegaron a su casa, de repente el muchacho le volvió a hablar. Hola, negrita, ¿no quieres ser mi novia? La muchacha volteó y lo vio. Ay, estaba tan guapo. Así es que dijo, ¡sí! Y se metió a su casa. Llegó y le dijo a su mamá, ¡mamá, mamá, mamá, ya tengo novio! ¿Así? ¿Ah, y dónde vive? Pues no, no sé. No, hija, no puede ser. No quiero que lo vuelvas a ver. Te pido, por favor, que no lo vuelvas a ver. ¿Pero ustedes creen que la muchacha no volvió a ver a aquel charro precioso? Pues no, ¿verdad? Sí lo vio. Al siguiente día, esperó a que fuera la tarde. Se puso unos moños fluorescentes en sus trenzas y salió hacia la panadería. Y cuando iba llegando, lo saludó. Hola, novio. Y él se le quedó viendo y le respondió. Hola, novia. Oye, yo quisiera conocer tu casa. ¿No me llevas a tu casa? Francamente le asombró. Oigan, tanto trabajo que cuesta llevar a las muchachas a la casa de los muchachos. Pero bueno, la oportunidad no se podía perder. Así es que le contestó. Súbete al caballo. Y como si la hubieran levantado, cayó sobre las ancas, se agarró de la cintura de su charro. Ya iban atravesando todo Xochimilco. Tuvieron que ir de lado a lado. Y salieron donde ya no había casas ni nada, hasta que llegaron a donde había una enorme montaña. Y en medio de la montaña, una gruta. Y allí exactamente una piedra muy grande tapando la entrada. El charro negro hizo unos pases y dijo ¡uah! Y la puerta. El caballo los introdujo en aquel lugar. La joven volteaba para todos lados porque era lo más maravilloso que nunca hubiera visto. Había bolsas con monedas de plata, bolsas con monedas de oro, joyas, arados, semillas para sembrar, vestidos, coches, lo que quisiera. Así es que volteó a ver al charro y le dijo, novio, oye, ¿y todo esto es tuyo? A lo que él le contestó, sí. Y puede ser tuyo también. ¿De veras? Sí, pero con una condición. Que te quites del cuello esa cruz. ¡Ah! La muchacha se tapó con su mano la cruz y dijo, no, no, no, no, no, no, no puedo. Me la regaló mi abuela y si yo regreso a mi casa sin la cruz, ¡me mata! Aquel hombre se puso furioso y le dijo, pues si no te la vas a quitar, súbete al caballo que te regreso a tu casa. Y otra vez, como si la hubieran alzado en vilo, cayó sobre el caballo y ahora fue en un abrir y cerrar de ojos que llegó hasta su casa. Entró corriendo y le dijo a su mamá, ¡mamá, mamá, mamá, mamá! ¿Qué crees? ¡Mi novio es rico! ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama tu novio? No sé. ¿Y cómo se llaman sus padres? ¿No me los presentó? No, hija, a mí eso no me gusta. ¿Sabes qué? No lo vuelves a ver. Te lo digo por última vez. No lo vuelves a ver. ¿Pero ustedes creen que la muchacha no volvió a ver a su amigo? Pues claro que no. Sí lo volvió a ver. Al otro día, ella se puso su vestido de cretona con flores de colores, sus moñotes, y ahí va. Pero, ¿se acuerdan que yo les había dicho que era una muchacha muy inteligente, que estudiaba en la Universidad de Xochimilco? Así es que llevaba un plan. Se fue hasta la panadería y allí afuera estuvo esperando tomándose un refresco. Y claro, ya en la hora que tenía que llegar su novio, se empezó a escuchar el caballo y le dijo, hola, novio. Hola, novia. Oye, me quedé pensando, ¿de veras eres todopoderoso? Ah, claro. ¿Y puedes hacer todo lo que yo te pida? ¿Podrías hacerte grandote? Uh-huh. A ver. Y entonces el charro dijo, 1, 2, 3 y ¡guau! Miren, subió más arriba que los árboles, que las casas, que las nubes. Ya no se le veía ni la cabeza. Y desde allá le gritó, ¿así está bien? Sí, le contestó. Y entonces, ¡guau! Cayó otra vez del tamaño que era. Y la joven, con mucho miedo, pero tomando valor de donde pudo, le dijo, ¡ah, eso es fácil! ¿Te podrías hacer chiquito? Y tirando lo que le quedaba de refresco, le enseñó el frasco y le dijo, ¿te podrías, por ejemplo, meter en esta botella? Y bueno, digo, el hombre ya estaba enamorado de la muchacha. Ya ven que todos los enamorados se vuelven tarados. Así es que le contestó, ¡claro que puedo! A ver, 1, 2, 3. Y en menos que se lo cuento, ya estaba dentro de la botella como un charrito chirriquitito, con sombrero, con botas, con todo. Y empezó a dar unas vueltas, muy presumido. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Y la joven aprovechó que estaba de espaldas, se arrancó el crucifijo del pecho y lo puso de tapón en la botella. ¡Ay, pero no lo hubiera hecho! Porque aquel hombre empezó a echar humo por la nariz, por la boca, por los oídos. Se le cayó el traje de charro y entonces ella pudo ver que tenía el cuerpo cubierto de pelitos rojos, rojos, rojos, rojos, rojos. Y en la frente dos cuernitos y una cola puntiaguda. Y estaba tan enojado que empezó a patear la botella y a darle de puñetazos y a decir, ¡déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡No te hago nada! ¡Te hago rica! ¡Déjame salir! Pero la joven, que era muy inteligente, agarró la botella, corrió hasta su casa y se la entregó a su madre. La madre, cuando vio lo que le entregaba, corrió a la iglesia de San Bernardino. Y el padre le echó agua bendita. Después dijo unas palabras en latín. Y tomando la botella, a las 3, 1, 2, 3, ¡zas! La azotó contra una columna que está en el altar mayor. Cuentan que quedó todo oliendo a azufre. Pero eso sí, desde entonces no se ha vuelto a ver el diablo por Xochimilco. Y yo creo que nunca se le va a volver a ver, porque él sabe muy bien que allí vive una muchacha muy bella, que es muy buena hija, muy inteligente, porque estudia en la Universidad de Xochimilco, pero que además sabe embotellar al mismísimo diablo. Latinoamérica en Voz, cuentos y leyendas. Escuchábamos recién esta genial narración de este cuento mexicano. Forma parte de esta colección de ediciones Abran Cancha. Los invito a tenerlo, porque realmente es sensacional. Latinoamérica en Voz, cuentos y leyendas. Librería Lipibropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Thank you. Y estamos de fiesta en Lipibropos, así que estamos muy, muy de fiesta, muy contentos y mandamos de acá nuestras felicitaciones, porque hay dos alumnos, la teníamos guardada esta, sí. Hay dos alumnos del taller de guión de historieta que estamos dando en Lipibropos, a cargo de Matías Santillán, que se ganaron el premio del cuarto concurso de historieta que organiza la Biblioteca Nacional y la CONAVIP, el Concurso Nacional de Historieta Juan Arancio. Nuestros compañeros son Alexia Dalfiume y Carlos Alberto Chávez, que ganaron entonces el premio de este Concurso Nacional de Historietas Juan Arancio. Son alumnos del taller de Matías Santillán que estamos dando ahí en Lipibropos. Así que estamos más que chochos, que quiere que le cuente, felices, estamos hinchados como sapo. Estamos muy contentos y ellos han ganado el premio con sus obras Acto Reflejo, la de Carlos Chávez, y Yaco, la obra de Alexia Dalfiume. Así que desde acá les mandamos nuestra felicitación a ellos y a Matías, porque realmente el taller de guión de historieta que está dando es extraordinario. Y ahí está, ¿no? Los resultados, dos ganadores del Concurso Nacional de Historieta Juan Arancio, de la Biblioteca Nacional. ¿Qué le parece? Genial. Así que de acá le mandamos a nuestros amigos las felicitaciones. Y prontito, vamos a estar exponiendo en el Lipibropos los trabajos ganadores. Así que la obra que la vimos nacer ahí, las obras al amigo Chávez ahí, armando su guión desde el inicio hasta que se ganó ahí el premio. Se jugaron, lo presentaron y ganaron. Sensacional. Así que, bueno, estamos muy contentos. El taller de guión de historieta se está dando todavía. Vamos a tener un mes más después de las vacaciones de invierno. Aquellos que quieran acercarse, pueden acercarse. Es los sábados de 18 a 20. En la librería Lipibropo. Estamos en Martínez Melo 178, acá en Moreno. Ahora tenemos el sábado, seguro el sábado vamos a estar festejando también. Ya festejamos el sábado pasado, de sorpresa, ahora el sábado que viene vamos a ir festejando. El Día del Amigo el sábado es. ¡Ah, claro! El Día del Amigo sí vamos a estar, festejamos doble el sábado. Así que festejo en Lipibropos por este reconocimiento. Se la van a publicar, el premio es la publicación. La obra de Biblioteca Nacional publica las obras ganadoras de este concurso de historieta Juan Arancio. Así que van a ser publicadas con otros, forman parte de 10 ganadores. Creo que son 10 ganadores donde ellos están, forman parte de esa, de esos que van a ser publicadas sus obras por la Biblioteca Nacional. Así que Carlos Alberto Chávez y Alexia Dalfiume, felicitaciones por ese premio, igual que al profe Matías Santillán, que debe estar hinchado como pan en el agua, por este reconocimiento. Así que bueno, los interesados pueden venir nomás, si quieren participar de este taller, se acercan a Lipibropos y tenemos todavía un mes más. Después del sábado tenemos en agosto un mes más de trabajo. Así que esta es una de las novedades. Otro informe que tenemos de Lipibropos, otra novedad, es que el viernes 9 de agosto a las 6 de la tarde comienza el taller de arte conceptual a cargo de Esteban R. Quinteros. Así que estuvimos el sábado pasado una charla donde vinieron varias personas a informarse. Así que el viernes 9 de agosto comienza este taller, que aquellos que quieran más informe nos pueden visitar en Martínez 1278, llamarnos al 0237-466-4351, comunicarse por Facebook, Librería Lipibropos, sobre más información acerca de este taller de arte conceptual con infinidad de posibilidades y puertas que abre, ¿no? La posibilidad de storyboard, trabajo en publicidad, varias puertas se abren a través de este taller de arte conceptual. Así que, bueno, aquellos interesados pueden acercarse o mandarnos un mail a bocaquevuela@fmmoreno.com.ar, y ahí pueden mandar sus datos, informes, todo. Así que repito, entonces viernes 9 de agosto, 18 horas, taller de arte conceptual a cargo de Esteban R. Quinteros en Lipi Propos. Y ahora vamos a escuchar un radioteatro que hicimos hace un tiempo en un taller de radio de la UTBA, que es sensacional, en homenaje a la historieta sobre Inodoro Pereira. Diviértanse un ratito. ¡Pring! Radio Historias Fantásticas presenta A la vejez, vihuela. Un nuevo capítulo en la vida de Inodoro Pereira, el renegado. Fiel a su estilo productivo, nuestro telúrico personaje se encuentra en la galería de su rancho, jugando al truco con Mendieta y la lora Flora, uno de los pocos pájaros que sobrevivió al último verano, que fue tan caluroso que a la pampa húmeda la dejó seca. Mientras la Eulogia, sufrida y voluminosa esposa del gaucho, amasa unas tortas fritas dietéticas. Y así comienza nuestra historia del día. ¡Falta envido! ¡Prr! ¡Quiero 29, Pereira! ¡Prr! ¡Mendieta! ¡Dígale a las floras que 32 son mejores! ¡Esto del truco a la distancia se hace muy largo! ¡Es que en esta soledad he jodido armar un truco de punta y hacha! ¡Y de cuatro ni le digo, Pereira! ¡Lleva mucho tiempo! ¿A quién aprovecha el tiempo? ¡El tiempo no le hace daño! ¡Y acumulará experiencia al menos en cumplir años! ¿De quién es eso, Mendieta? Anónimo del romancero español, doña Eulogia. Bueno, si sabemos que es del romancero español, no es tan anónimo. Romántico y español debe ser Julio Iglesias. A ver, Pereira, baje la cabeza. Inodoro Pereira no baja jamás la cabeza ante nadie. ¡Bájela, Pereira! Bueno, está bien, si insiste, Eulogia. Pereira, tiene una cana. Para que sepa, Eulogia, el pelo de Inodoro Pereira no encanecerá nunca. Si envejece, se convertirá en un bosque de arrayanes petrificados. ¡Pereira! ¡Ahí tiene otra cana! Si son macho y hembra, se van a reproducir. ¡Malaya, triste destino, los ídolos argentinos! ¡Me atrapó la vejez de Eulogia! ¡No soy más Inodoro Pereira el renegado! ¡Ahora soy Inodoro Pereira el jubilado! ¡El nono Pereira! ¡Nace una leyenda! ¡Pereira! ¿También tiene unas manchas blancas en la cara? ¡No! ¡Es la peste a lunares! ¡El mortal salpullido pálido! ¡Llamen al citado nodocomio para que ayude a este viejo! ¡No tema, mi amigo! ¡No lo abandonaré! Pereira, ayer usted no estuvo blanqueando a la cal del techo del rancho, del lado de adentro, para combatir la vinchuca. Sí, pero no ha nacido todavía la vinchuca que pique a Inodoro Pereira el jubilado. No, mi gaucho, no lo picó una vinchuca. Usted se manchó con cal. ¿Le pasaría lo mismo al Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, Mendieta? Seguro, don Inodoro. Fue el primer punky que anduvo con el pelo de tuitos colores. ¡Me voy a tener que lavar! ¡Y en todavía no es verano, Mendieta! Esto fue Radio Historias Fantásticas. Hoy, Inodoro Pereira, en La vejez vihuela, una adaptación radiofónica del poema telúrico de Roberto Fontana Rosa. ¡Inodoro Pereira! Gustavo Guisalver. Eulogia, Estela de Martín. Calora Flora. Cecilia Ramos Pauleta. ¡Mendieta! Javier Mozo. Conducción Susana Salina. Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida. Si la radio historia fantástica, si la que amo tiene dueño. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Las cosas no existen desde siempre, ni fueron siempre tal cual las conoces. No nacieron de un día para otro, ni son el invento de un genio iluminado. Detrás de cada una hay personas de carne y hueso, años de trabajo, éxitos, fracasos, sueños, frustraciones y quizás un golpe de suerte. Y en su historia sobran anécdotas curiosas y divertidas. Y para ponernos en clima vamos a hablar de cine. Vos pensá, te acomodás en la butaca, se apagan las luces, sobre la pantalla ves en blanco y negro la imagen de unos bañistas que se divierten lanzándose al mar desde un muelle. No oís nada, ni gritos, ni el susurro del viento o el rumor del agua. Solo el ruido del proyector y a los pocos segundos la película termina. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Esperás pacientemente que empiece? ¿Te fijás si el proyeccionista se durmió? ¿Intentás descubrir que hay un bromista? ¿Vas como loco y pedís que te devuelvan la plata? Pero aunque no lo creas, las primeras películas, las que se proyectaron hace 100 años, eran así. Sencillas, cortitas, sin sonidos ni colores. Eran un bebé alimentado por sus padres, obreros saliendo de una fábrica, una familia jugando a las cartas. A los espectadores esas imágenes los asombraban, sencillamente porque era la primera vez que un aparato podía capturar la realidad y proyectarla. Y acomodate en la butaca y prepárate para descubrir que el cine no fue siempre así. He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Dos hermanos iluminados. El 28 de diciembre de 1985, en un salón ubicado en el sótano de un café de París, los hermanos Lumière presentaron un extraño aparato que era capaz de mostrar imágenes en movimiento. Los 33 curiosos ahí reunidos quedaron atónitos frente al espectáculo. El debut fue tan fenomenal que al día siguiente la gente se amontonaba para conseguir una entrada. Los Lumière llamaron a su invento cinematógrafo, nombre que viene del griego y que quiere decir escritura en movimiento. A simple vista era una pequeña caja de madera con una manivela, pero si se giraba la manivela, la cajita capturaba imágenes de la realidad que más tarde podían ser proyectadas sobre una pantalla. Era todo una maravilla tecnológica. ¿Cuál fue tu película preferida? ¿Cuál es tu primera película preferida de terror? Vos, sí, vos, a vos te hablo, vos que nos estás escuchando. ¿Cuál fue tu película preferida siempre, la mejor, la que más te guste, la de terror que más te guste? ¿Nos llamás? ¿De terror o de ciencia ficción o de aventuras? ¿Nos llamás al 466-6559 o nos mandás mensajito al 1533-680099? 1533-680099. Decinos cuál es tu película de terror preferida y te podés ganar un libro. Mirá cómo estamos de generosos, Lipi Bropos. Transilvania Express, guía de vampiros y de monstruos para tus vacaciones de invierno, ¿eh? Así que nos llamás y nos decís cuál es tu película preferida, que era distinta a esta con que empezaron los Lumière, seguro, y te podés ganar un libro, lo pasás a buscar por Lipi Bropos. Así que ya nos llamás, ya. Escucha esto. Una de las películas más exitosas de los Lumière fue la llegada del tren a la estación. ¿Sabés cuánto duraba? Menos de un minuto. ¿Y sabés qué mostraba? Adivina, un tren que se acercaba a una estación y se detenía. Tan reales resultaban las imágenes a algunos espectadores que cuando veían la locomotora acercarse, huían espantados porque pensaban que el tren los iba a atropellar. No te rías. ¿Acaso no cerrás los ojos cuando un monstruo avanza desde el fondo de la pantalla? Esos eran los orígenes del cine. Estamos comentando este libro sensacional, El cine no fue siempre así, de Colecciones y Amiqué. Tenemos más. A ver, ¿alguna otra de esas músicas geniales que tenemos ahí? Magui la gorila, me mata. Vos sabés que yo, antes de tener televisión, nosotros, yo cuando iba a la escuela nos regalaban entradas, vivía en Palomar en esa época, nos regalaban entradas para el cine, todavía no tenía tele, y nos íbamos a ver las funciones de Bugs Bunny, los tres chiflados, no tengo tantos años, no te rías. Los tres chiflados, Bugs Bunny, Chaplin, nos íbamos al cine ahí de Palomar a ver películas, todavía no tenía la tele. Íbamos al cine, sí, nos regalaban entradas en la escuela para eso. Y seguimos acá. Llamanos, decinos cuál es tu película preferida, que te puedes ganar un libro de Pablo de Santis, guía de vampiros y de monstruos para divertirte en vacaciones. Llamanos al 466-6559 o mandanos un mensajito al 1533-680099. Y te cuento algo, los primeros trucos, escucha esto. Uno de los 33 espectadores de la primera función de los Lumière fue el mago Georges Méliès. Escucha bien el nombre porque es importante, que se dio cuenta de que el cine, además de poder capturar la realidad, puede servir para contar historias y dejar volar la imaginación. Hizo películas bastante más caras, más complejas y más largas que las de los Lumière. Ya no duraban pocos segundos, sino 5, 10 y hasta 20 minutos. ¿Qué tal? Escucha esto. Méliès descubrió que la cámara es capaz de competir con el mejor truco de mago y filmó películas donde suceden cosas impresionantes. Aparecen y desaparecen objetos, las cabezas crecen, los hombres se transforman en esqueletos y mil maravillas más. Trabajaba en un lugar construido especialmente para filmar sus historias disparatadas. La mansión del diablo, el caldero infernal, el hombre con la cabeza de goma, los naipes animados. Y todo lo hacía él. Actuaba, diseñaba los decorados, inventaba los efectos especiales y finalmente vendía sus películas. Hoy, para realizar todo lo que Méliès hacía solo, hace falta un grupo muy grande de gente. Y escucha esto. El cine llega a la luna. Escucha esto porque es impresionante. En una de las películas más exitosas de Méliès, unos astrónomos viajan al espacio en un proyectil disparado por un cañón. El cohete aterriza en el ojo de la luna, que más bien parece un pastel de crema gigante. Y entre otras cosas que suceden, los exploradores son tomados prisioneros por el rey lunar y los selenitas, habitantes de la luna. Finalmente, los astrónomos logran escapar y caen a la Tierra en paracaídas. La película se llama Viaje a la Luna y Méliès la firmó en 1902, 67 años de que el hombre llegara realmente a la Luna. Era un visionario este Méliès. Aunque mucho cambió de ese primer viaje a la Luna, películas como La Guerra de las Galaxias o La Máscara les debe mucho a las ocurrencias de Méliès. Gracias a sus fantásticas películas, el cine dejó de ser una atracción científica y se transformó en un verdadero espectáculo popular. A ver, ¿alguna otra musiquita? Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never... No es un pájaro, es un avión, y me decepcioné leyendo este libro. Ustedes no se dan una idea. Toda la fantasía de mi infancia, al diablo, se me fue. No es un pájaro, no es un avión, es un efecto especial. ¿Ustedes pueden creer eso? Pero el nuevo vuela, ¿eh? El nuevo vuela de verdad. Te asombrará saber, dice acá. No, se fue tantos años de fantasía. Te asombraría saber que en 1978, durante la filmación de las escenas de vuelo, Superman estuvo mucho tiempo quieto. No te, esto es como decirte cómo es un truco de magia. No sirve esto. No sé si leerlo. Lo escuchen. Superman estuvo mucho tiempo quieto y colgado delante de una pantalla. Gracias a un sistema combinado de proyector, cámara y espejo, el superhéroe permanecía inmóvil mientras se proyectaban paisajes que realmente se movían. No puede ser esto. El ventilador completaba el truco agitándole la capa encima. No. Demasiado fuerte es esto. Yo no sé cómo lo estarán tomando ustedes, pero a mí me ha partido la cabeza. Este efecto especial se realizó hace casi 30 años. Hoy, la posibilidad de procesar y completar las imágenes con la computadora nos dejan ver a Superman volar de veras. Eso dirá. Pone un poco más de música. Hello, I'm Mr. Red. A horse is a horse, of course, of course, and no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Red. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer that you endorse. He's always on a steady course. Talk to Mr. Red. People yakety-yak a streak and waste... ¿Quién no veía esto? No se rían ustedes ahí que están sentados, los estoy viendo. ¿Quién no veía a Mr. Ed? Yo me gastaba horas viendo a Mr. Ed, sí. Pero las primeras películas, ustedes saben que fueron mudas, ¿no? Sí, eran sin palabras. El cine nació, creció y alcanzó la fama sin pronunciar una sola sílaba. Durante los primeros 30 años las películas fueron completamente mudas. Así que había que ingeniárselas muy bien para contar las historias sin recurrir a las palabras. Lo creas o no, todas las historias podían ser contadas. Las de amor, las de guerra, las de terror, las de aventuras. Lejos de ser silenciosas, las salas de cine eran espacios con mucho ruido. Casi siempre había un pianista que ayudaba a darle clima a las películas. Ah, yo hubiera querido ver esas películas. Me hubiera encantado estar en un cine con pianista y todo eso. Ahí no llegué, ¿ves? No, esa ya no. No te pienses que... Si la película era de acción, por ejemplo, tocaba una melodía acelerada. Si era de amor, algo romántico. En los cines más elegantes podía haber toda una orquesta, incluso alguien que hacía sonidos especiales, como la radio antigua. Truenos, disparos, explosiones. ¿Te imaginas? Estaban sensacionales. En las salas también se oían carcajadas, suspiros, llanto y comentarios en voz alta del público que disfrutaba enormemente de cada función. Guerras con pasteles de crema, caídas exageradas, persecuciones, peleas, caos y destrucción. Todas estas situaciones absurdas y divertidas que seguramente disfrutás en los episodios de Los Tres Chiflados y en las películas de Jackie Chan empezaron en los lejanos tiempos del cine mudo. Muchos de los artistas del cine mudo habían trabajado en espectáculos de pantomima. Eran expertos en divertir al público sin decir una palabra, solo con la expresividad del cuerpo y del rostro. Ahí teníamos a Buster Keaton, Charles Chaplin y tantos genios del cine mudo. y seguimos con los efectos especiales. Edificios que explotan, monstruos gigantes, personas que vuelan, todas esas imágenes sorprendentes se consiguen con maquetas, pequeños muñecos, trucos de cámara, computadoras y mucho, mucho ingenio. Son los trucos especiales. Hay algo acá también que me partió la cabeza. Escucha esto. ¿Sabes cuánto medía King Kong? 40 centímetros nomás medía el inofensivo muñeco que usaron para la primera versión de King Kong. Y se movió gracias al sistema de animación cuadro por cuadro. Las imágenes del muñeco se combinaron con planos de los actores solo para algunos planos, como cuando la chica se descansa en la garra del animal. Se construyeron enormes maquetas de algunas partes del cuerpo del gorila. ¿Te das cuenta? No. No sé si es justo leer todo esto. A ver, ¿qué más? ¿Quieren algún de esos? ¿Algún secreto más? ¿Más secretos? ¿Eh? Escuchá, 3 segundos era lo que podían durar los besos. Escucha esto. 3 segundos podían nomás durar los besos. Igual que las novelas de ahora, ¿viste? Se tragan. 3 segundos podían durar los besos según un código que desde 1930 establecía que se podía ver y que no en los cines de los Estados Unidos. En la película Tuyo es mi corazón, que dirigió Hitchcock, hay un beso que parece interminable. El galán y la chica se besan unos segundos, se susurran alguna palabrita, se dan otro besito, se dicen algo y vuelven a la carga. La censura no pudo decir nada. Era Hitchcock. Y sí, no le podían decir nada a Hitchcock. ¿Cuántos chismes tiene este libro? Está sensacional. Está genial. Les digo que el cine no siempre fue así. Tiene muchos más chismes, ¿eh? Muchos más. Escucha esto. En Lo que el viento se llevó de 1939, hay una escena. No, acá también me van a decir cómo la hicieron. En la que se ven miles de muertos y heridos después de una batalla. En realidad, muchos son. No. Son maniquíes a los que los actores que están cerca los sacuden un poco para que parezcan personas. No. En Troya, del 2004, se ven muchos soldados, aunque en realidad había bastante pocos. Gracias al copiar y pegar de la computadora, esos pocos se transformaron en muchos o en demasiados. Che, basta, yo no quiero saber más nada. Ya me decepcioné totalmente. No voy más al cine. Pero sí, no, es sensacional. Es sensacional lo que se puede hacer. No, es genial. Ay, ¿sabes una cosa? El primer largometraje de animación lo realizó en Argentina un tal Quirino Cristiani. ¿Sabés cómo se llamó? El Apóstol. Y se estrenó en 1917. Cristiani se jactaba. Disney es grande, pero yo fui el primero. ¿Qué tal? El primer cine de animación. Quirino Cristiani, El Apóstol. Argentino, 1917. Mira vos, Cristiani. El cine no siempre fue así. Así que te invitamos a meterte en este mundo fascinante, a seguir descubriendo más y más secretos para ver cómo llegamos a ver lo que hoy vemos, ¿no? Cómo fueron avanzando y a decepcionarte algunos secretos. Y bueno, yo creí que volabas, perdónenme. Escuchemos este último que tenemos sensacional, mi preferido, a ver. Exacto. Todavía tenés 10 minutos de tiempo para llamarme y decirme qué película de terror te gusta más y te podés ganar Guía de Vampiros y de Monstruos, Transilvania Express para divertirte en vacaciones, la historia de los monstruos del cine y la literatura. 10 minutos, no te lo regalo más. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. El material del poeta es la vida. Por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes. disfruten de la reina Mab, el hada de las pesadillas, esta versión de Christian Turdera sobre William Shakespeare, adaptado por Kaufman, sensacional. Nos dice: soy la ardilla carpintera, con una avellana vacía hice el carruaje de la reina Mab. Soy el viejo gorgojo con largas patas de araña, hice los radios de las ruedas, con alas de saltamonte fabriqué la capota. Los radios de las ruedas, la capota del carruaje de la reina Mab. Con la más pequeña telaraña hice las riendas, con los rayos acuosos de la luna los arneses, con huesos de grillo y la cuerda de una hebra el látigo. Las riendas, los arneses, el látigo del carruaje de la reina Mab. Soy el mosco de traje gris, el único cochero del carruaje de la reina Mab. Ya llega la reina, ya nos vamos galopando, galopando por la noche. Andamos al paso por el cerebro de los enamorados que enseguida sueñan su sueño de amor. Trotamos por las rodillas de los políticos fallutos y a nuestro paso se doblan en sueños de falsas reverencias. Trepamos al pulgar, al índice, al meñique de los malos abogados que se apuran contando una por una un millón de monedas de ensueños. Recorremos el cuello de un soldado y entonces se agita y teme porque sueña con espadas y emboscadas temibles. Galopamos por los labios carnosos de las damas. A punto estamos de caer cuando sus bocas se mueven dando los besos que sueñan. Galopamos todo el mundo, noche y día galopamos. Y nos vamos hacia el borde de tu cama galopando. La reina Mab, el hada de las pesadillas. Clásicos de Pequeño Editor, una joyita para irnos yendo a ese mundo de sueños hoy, ¿eh? En boca que vuela. Estamos en la final, don Matías, hoy. Intenso día hoy de Boca que Vuela. Queríamos regalarles esta poesía hermosa que descubrí en estas colecciones de Pequeño Editor, La Reina Mab, poco conocido, de William Shakespeare. Y nos vamos a ir entonces, ¿eh? Nos vamos a ir hasta el lunes y nos vamos a ir escuchando otro radioteatro, le dejamos, de Inodoro Pereira, ¿eh? Para que lo disfruten. Y con un abrazo nos encontramos de vuelta el lunes acá a las 7 de la tarde en Boca que Vuela. Chao. Radio Historias Fantásticas presenta El Estilista, un nuevo capítulo en la vida de Inodoro Pereira, el renegado. En plena pampa húmeda, nuestro telúrico personaje ve interrumpida su siesta y la de su fiel amigo, el perro Mendieta, por la visita de dos extrañas mujeres dignas representantes del más puro conservadurismo del barrio porteño de Recoleta. Ante la inesperada visita, don Inodoro trata de mejorar su imagen acomodándose su vincha y su ropa que tiene las huellas de lo que ha comido por lo menos en el último mes. Mendieta, para no ser menos, se peina las orejas. Y así comienza nuestra historia. ¿Nos han dicho que usted es un maestro de la trenza, Pereira? Acá los únicos que están en la trenza son el Martín Fierro y el segundo Sombra, que no me dejan entrar en la literatura. ¿Trenza usted, Pereira? ¿Maneas, arreadores? ¡Chinchulines! ¡Trabajo fulero, señora! El que inventó el chinchulín era un cerebro retorcido. Yo he visto a más de un paisano decapitado por el chicotazo de un chinchulín al cortarse. ¡Qué horror! Para evitar eso, hay que mojarlo. Tiene que ponerse en agua. ¿Ponerse en agua un criollo? No crea que porque haga manualidades un gaucho sea maricona, compañera. Así se empieza. Hoy trenza en agua, mañana doma en camisón. ¿Trenza lazos también? Lazos chilenos, lazos de tiento. Tengo un lazo de mi tío. ¿Qué tipo de lazo es ese, Pereira? Ese es un lazo familiar. ¡Qué ingenioso, Pereira! Pero ahora, con esto de la moda rastafari, me he dedicado al chinchulín de cordero. Finito como pedo víbora. Me complicó la vida ese Bob Marley con ese asunto. Pero si para eso vengo yo, Pereira, para que me peine, con trencitas rastas. ¡Ay, patria mía, lo que llega un criollo para complacer a un cliente! De domador a estilista. ¡Qué lo parió, compañero! ¡Hay que ver para creer! ¡Así es nomás, Mendieta! Usted es un genio, Pereira. Si hubiera nacido en los Estados Unidos, sería millonario. Sí, si hubiera nacido en Zaire, sería finao. Es una suposición, Pereira. Pucha, que somos ambiciosos para suponer los argentinos, Mendieta. Es que no hay Argentina pequeña, don Inodoro. Esto fue Radio Historias Fantásticas. Hoy, Inodoro Pereira, el estilista, una adaptación radiofónica, el poema telúrico de Roberto Fontana Rosa. ¡Inodoro Pereira! Javier Hermoso. Vecina de Recoleta, Cecilia Ramos Pauleta. Vecina de Recoleta, Irma Brites. ¡Mendieta! Gustavo Guisalberti. Narración, Estela de Martín. Lloraré. Lloraré, lloraré toda la vida. Radio Historia Fantástica. Si la que amo tiene dueño.